en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este también caluroso, un poquito menos que ayer. Miércoles 27 de agosto de 2014. Todavía muchos estaréis de vacaciones disfrutando la última semana. Otros tantos ya estáis al tajo en el trabajo. Pues para todos, para los unos y los otros, aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Será hasta las 2. Y por supuesto te saludamos desde Radio Marca Elche, también en Tele Elche, en infoexpress.es, nuestros tres medios, nuestras tres vías de comunicación para hacerte llegar toda la información deportiva. Y en el Elche Club de Fútbol, la plantilla ha vuelto a los entrenamientos con un solo objetivo: preparar a conciencia el partido frente al Granada para conseguir la primera victoria de esta campaña. Será el estreno ante la afición blanquiverde y los ilicitanos quieren continuar la senda de la segunda vuelta del campeonato de la temporada pasada, donde los blanquiverdes estuvieron imbatidos y solo encajaron un gol. El brasileño Jonatas, que sigue sin entrenar, es la única duda por ese esguince de tobillo. Mientras, los dirigentes del club siguen negociando con la Liga de Fútbol Profesional para desbloquear el asunto de las fichas de Enzo Rocco, Cristian Herrera y Víctor Rodríguez. El cuarto en discordia, Anava, se le busca una salida, un equipo para salir cedido. Hace falta, además de convencer a la Liga, hacerlo con números. Es decir, haría falta 1 millón de euros o al menos avalarlo para poder presentar esas tres fichas. Todos los estamentos de la entidad confían en una pronta solución. Por su parte, los jugadores reconocen que no es un tema agradable, pero están convencidos de que se va a resolver. Los que están pendientes son los responsables de la dirección deportiva para ver si, una vez resuelto el tema de las fichas, alcanza para poder terminar de redondear y reforzar la plantilla, sobre todo con ese medio centro que tiene nombre y apellidos, José Alberto Cañas, y también con un media punta ofensivo, que también es de los que más gusta y se espera, Jairo del Sevilla. Pero si difícil está lo primero, más complicado todavía lo segundo. Me refiero a lo de las fichas y a lo de reforzar con más jugadores. Recordamos que en la actualidad el Elche Club de Fútbol ahora tiene 20 futbolistas, 17 hábiles, porque tres de ellos, un central, Enzo Rocco, un mediapunta, Víctor Rodríguez, y un delantero, Cristian Herrera, todavía no tienen las fichas habilitadas para jugar. ¿Qué se va a solucionar? Hombre, no me cabe la menor duda, porque si no se pudieran presentar las fichas de estos tres jugadores y se quedaran sin ficha, sería una de las mayores chapuzas de la historia del Elche Club de Fútbol en sus 91 años de historia. Imagínense, o imaginaros, me permitís que os tutee después de ya 25 años, ¿verdad? Bueno, pues imaginaros que después del esfuerzo que se ha hecho por ir hasta Chile, traerte al uno de los culebrones del verano, pagar 900.000 euros por sucesión, más otros 900.000 que se supone que si el jugador gusta pagarías la temporada que viene. Lo de Víctor Rodríguez, Cristian Herrera, Pero si no presentan las fichas, sería el más absoluto de los ridículos. No tengo dudas de que se va a solucionar. De hecho, los dirigentes, los dos máximos responsables, el presidente y el director general, siguen entablando negociaciones con la Liga, además de intentar llegar a un acuerdo con la Liga para hacerles ver que el Elche cumple y que, como decía Víctor Horta en estos micrófonos, se debe tratar a todos los clubes por igual, y no se entiende que clubes con una deuda muchísimo mayor con organismos oficiales, entre otros, pueda fichar e incluso presentar presupuestos mayores. Lo decía Horta. Nos adaptamos a la regla, pero todos al milímetro, o todos moros o todos cristianos. Bueno, además de hacerles ver esta situación en la Liga de Fútbol Profesional, también les están haciendo ver que están, lógicamente, trabajando en esas dos vías. Una, la de un crédito o préstamo para poder tener tesorería, liquidez y solventar cuanto antes esta situación. Y la otra, ir negociando con los principales acreedores, en definitiva, con los acreedores de cortísimo plazo y de mayor volumen económico, para poder alargar los pagos. Estirar la deuda, vamos, como el chicle. ¿Que se está intentando solucionar? Evidentemente. ¿Que se va a solucionar, al menos en el club? No hay ninguna duda. En todos los estamentos. Los jugadores así lo entienden, aunque reconocen que es una situación desagradable para esos compañeros y para ellos mismos. El entrenador y cuerpo técnico lo dejó claro en la sala de prensa del Camp Nou, que se va a solucionar, y el director deportivo también lo expresó en nuestros micrófonos, el hecho de que también no tiene ninguna duda y confía ciegamente en que se va a solucionar. Otra cosa es que alcance para fichar, porque lo que está claro es que aquí es una cuestión de prioridades. Y, hombre, no tendría mucho sentido llegar a un acuerdo con la Liga para presentar a un nuevo fichaje y no poder habilitar las fichas de los que ya están fichados. Eso no tiene sentido. Por tanto, primero dejen salir antes de entrar, diría el refrán. Sé que no se acopla mucho a esto, pero lo que quiero decir es que primero hay que refichar, o sea, habilitar las fichas de los ya fichados, de los que están, y si alcanza ese límite presupuestario, entonces podría llegar ese refuerzo o refuerzos. ¿Que la dirección deportiva está apretando? Claro que está apretando, porque Víctor Horta sabe que su obra está incompleta, está inacabada, y él mismo reconoció que se siente muy perjudicado. Además, la frase textual, cuando le preguntamos, reconocía que se siente perjudicado, pero que confía en que el Consejo de Administración pueda conseguir una solución. Decía que les pidió explicaciones y que le han convencido, y que incluso él ha estado en algunas de esas negociaciones con la Liga, y que no entiende el proceder beligerante y no dialogante de los componentes de la Liga de Fútbol Profesional. Que el tema Murcia ha hecho que ahora vayan al dedillo, y que la situación ahora mismo es muy distinta a la del año pasado. Pero, insisto, digo lo mismo. El director deportivo es ahora mismo el principal interesado en que se solucione el tema de las fichas, por dos motivos. Uno, porque después del curro lo que quieres es que los que ha fichado jueguen y darle al entrenador las mayores piezas posibles. Y dos, porque lo que quiere es terminar de redondear su obra. Si no, entendería que está inacabada. Y su obra, evidentemente, ahora mismo pasaría por firmar a un medio centro defensivo y, si fuera posible, a un hombre de ataque y a un lateral derecho. Tres, ya os digo yo, que no van a llegar. Dos, muy, muy difícil. Y uno, por la urgencia que ahora mismo tiene el club, necesita como el comer un mediocentro defensivo. ¿Que será Cañas o no? Hombre, es el que ahora mismo tiene un acuerdo con el club. Pero si Cañas se desespera y ve que el Elche no soluciona sus problemas, antes del día 1 buscará otra opción. Que a verlas, haylas. Por tanto, es una situación muy incómoda también para la dirección deportiva, que, aunque no lo dijo, podría sentirse engañado Víctor Horta si ve que al final no puede firmar más futbolistas. Pero sobre todo porque ahora mismo hay una plantilla, no voy a decir descompensada, pero sí a la que le faltan dos piezas claramente. Uno, sustituto de Carlos Sánchez Larroca, y otro, sobre todo, más que atacante, yo diría que un lateral derecho que le meta competencia a Damián. Que en la dirección deportiva piensan que como Damián va a ser insustituible, salvo sanciones o que se le vaya de vez en cuando la cabeza, puede de en un momento dado y de manera eventual actuar Domingo Cisma, como ya hizo en el Bernabéu, y además lo hizo bien, sí. Incluso el jugador del filial, Pepe Romero, también. Pero esa es una solución de emergencia. Y no es bueno que Damián entrene cada día sabiendo que no tiene nadie que le apriete. Por tanto, sí sería una plantilla descompensada si no tienes dos hombres por puesto. Y eso es una mala planificación deportiva. Ahora mismo el Elche necesitaría al menos dos, mediocentro y lateral derecho. Lo de Cisma, insisto, puede funcionar. Pepe Romero, hombre, si resulta que Pepe Romero al final entrena todos los días con el Elche y es mejor que Damián, sí puede ser una competencia, pero a día de hoy no se contempla así. Por tanto, en el día a día, Damián estará relajado, no tendrá competencia. Ya sé que muchos pensaréis que el año pasado tampoco la tenía, porque un tal Cristian Sapunaru no era competencia. Y cuando salía, o lo expulsaban, o se lesionaba, o hacía penaltis. Pero por lo menos tenía un tío que en los entrenamientos sabía que le podía quitar el sitio. O que al menos le podía apretar, aunque no fue el caso. Yo entiendo un error, que a Damián no le apriete nadie en el día a día. ¿Que también necesita otro delantero? La idea de Escrivá, más que un delantero, es un medio delantero, es decir, un coro, un segundo punta, porque ya sabéis que a Escrivá le gustan este tipo de jugadores de ataque. De hecho, mirar los medias puntas que tiene ahora mismo el equipo. Coro, tiene también a Víctor Rodríguez, Álvaro, es decir, segundos delanteros. A él le gusta más este tipo de delanteros. Hombre, que si le puede entrar otro delantero, lo quiere, claro, pero si tiene que elegir, prefiere a uno más versátil, no a un hombre de área. Otra cosa es que Jonatas se hubiera lesionado de manera importante, cosa que afortunadamente no ha sucedido. Jonatas, que se espera que pueda estar para, si no el domingo, que yo lo veo muy, muy justo, sí para dentro de dos semanas, porque la semana que viene no hay liga. Recordemos que por compromisos de las elecciones hay cuatro parones, cuatro fines de semana. La semana que viene no hay liga en Primera División. Otro fin de semana a mitad de octubre, otro fin de semana a mitad de noviembre y luego otro a finales de marzo. Luego es cierto que en abril hay seis partidos, porque hay dos jornadas de miércoles. Bueno, pues el Elche ahora mismo tiene 20 jugadores, pero 17 son hábiles. Faltan tres por inscribir: Rocco, Víctor Rodríguez y Cristian Herrera. Y ojo, urge lo de Cristian Herrera si no va a estar Jonatas. Aunque ya sé que el técnico podría utilizar a Coro, pero si ya empezamos con parches, y no estoy hablando de que Coro sea un parche, porque Coro podría jugar perfectamente delantero, aunque a él le gusta más jugar de segundo, pero ya estamos con parches. No, es que se me ha lesionado Jonatas, pero como la ficha de Cristian todavía no está. Oiga, que el partido contra el Granada es fundamental. Que el partido frente al Granada es un rival directo. Que es el estreno en el Martínez Valero, ante tu afición, que vienes de perder, ya lo sé, contra el Barça. Pero es que sí. Pinchas en tu casa, empiezan las madres mías. Es fundamental empezar con una buena imagen en casa y demostrando que el Elche sigue en la línea del año pasado, donde en la segunda vuelta fue un gran equipo, un equipo recién ascendido que en la segunda vuelta solo encajó un gol en contra y no perdió en toda la segunda vuelta. Y por aquí pasaron todos los que tenían que pasar, entre ellos el Barça, que se jugaba la liga y no pasó del empate a cero, y ese fue el partido que el Elche le sirvió para certificar la permanencia. Por tanto, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Cuanto antes el club anunciase la solución definitiva para el tema de las fichas y, si fuera posible, darle a la dirección deportiva posibilidad para terminar de reforzar el equipo, mucho mejor, para empezar a hablar de lo que de verdad queremos hablar, que en este club, chico, no hay manera. Queremos hablar de fútbol, queremos hablar del Elche-Granada, de la vieja rivalidad, del posible 11. Queremos empezar a hablar ya de eso. Y desde el sábado estamos hablando del problema con el límite presupuestario. Una pausa y protagonistas. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep, moda sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Minutos pasan de la una, 27 para llegar a las 2 de la tarde. Estaba yo repasando por aquí ahora mismo las posiciones, lo que puede faltar todavía. Recordamos que el Elche tiene a dos porteros, Titon y Manu Herrera, que ha soltado lastre con y que es lo que esperaba que le alcanzase al club con el ahorro de las fichas de Toño, 500.000 euros, Sapunaru, 1.000.000 de euros con el despido, Diego Rivas, que también ha soltado amarras. Pues eso, ya lo explicaba Víctor Horta, contabiliza lo que la Liga entiende que contabiliza, no contabiliza el total. Ellos hacen sus cuentas y hablaba de que son números bastante farragosos y complejos. Dos porteros, recordamos que Titon le ha ganado la partida por la titularidad a Manu Herrera, al menos de momento. Defensa, recordamos que tiene cuatro centrales, Lombán, Pellegrín, Rocco y José Ángel, aunque el chileno todavía no tiene ficha presentada. Dos laterales izquierdos, Edu Albacar y Domingo Cisma. Y un lateral derecho, Damián, con la posibilidad de, si no viniese otro, de colocar a Cisma o incluso Pepe Romero, que ha hecho también la pretemporada con el primer equipo. Como centrocampistas, como medios centros, tienes a Mosquera, tienes a Pasalic, a Adrián y faltaría uno. Todo o todos apuntamos al mismo, a Cañas, hasta el propio club. Banda derecha, Rodríguez y Víctor Rodríguez. El primero con S, el segundo con Z. Banda izquierda, Faisal y Aarón. Y por el centro, Coro y Álvaro. No olvidando que, por ejemplo, Adrián también podría jugar en la media punta. Víctor Rodríguez también, aunque habitualmente arranca por la banda derecha, también podría jugar en la media punta. O lo mismo podría pasar con incluso Faisal o Aarón. Y arriba quedarían como delanteros Jonatas y Cristian Herrera. Es decir que tienes 20 jugadores. Es ya una plantilla relativamente corta. Si a esos 20 le quitamos 3, que son los que no tienen ficha, tienes 17 futbolistas. Eso ya no es corto, eso ya es cortísimo. Por eso digo que cuanto antes anuncie el club que se ha solucionado y no hablemos de esto, evidentemente mucho mejor para estar todos centrados en lo que verdaderamente hay que estar centrado. Pero como no está solucionado, pues seguimos hablando de esto. Y le preguntamos a los jugadores qué piensan del asunto de las fichas, cómo ven a los compañeros y cómo se lleva el tema en el vestuario. Hablaba José Ángel. es una pena, ¿no? Nosotros al final nos dedicamos solo a jugar y bueno, en ese aspecto somos un poco mandados, ¿no? Al final somos, como tú dices, los que lo pagamos. Bueno, nosotros nos dedicamos a jugar y no pensamos en más cosas. No piensan en más cosas, luego seguiremos profundizando, pero también extractamos un corte de uno de los capitanes, de Ferran Corominas, al que también le preguntábamos por esta situación. Bueno, es una situación que no nos gusta, desagradable, y lo que queremos es que se solucione ya y que estén otra vez con ficha y posibilidades de jugar. Eso es lo que queremos. Un jugador entrena para poder jugar y si no puede, por motivos que no son de entrenador, pues fastidia, es lo normal. Bueno, pues la situación, insisto, con la que se ha encontrado el Elche, primero, porque entendía que con el lastre que se quitaba, por eso hubo despido improcedente, si llegan a saber que no cuenta lo de el millón de euros de Sapunaru, seguramente no hubieran hecho esto, porque saben que tarde o temprano les va a tocar pagar. Otra cosa es que luego, en un acto de conciliación antes del juicio, lleguen a un acuerdo y paguen menos de lo que le deben. Que conociendo a Sapunaru, digo yo que lo dudo. Pero ellos pensaban que con el lastre de las fichas, quitándose el millón de Sapunaru, los 500.000 de Toño, un porcentaje mucho más pequeño de Diego Rivas, en fin, de los que han salido, de los jugadores que se han marchado cedidos, y las fichas las pagan los clubes donde estaban cedidos, iba a llegarles para esto. Se han encontrado con la sorpresa de que no, de que la Liga lo computa a su manera y no en el total. Y también se han encontrado con una Liga de Fútbol Profesional mucho más estricta que el año pasado. Pero hay que estar preparado para todo. Y ahora no puedes hacer, insisto, el ridículo de no poder inscribirlos. Yo, vamos, tengo fe de que va a hacerse. Pero conseguirlo no sería un éxito. Sería una obligación, vamos. Y, por supuesto, intentar darle a la dirección deportiva la posibilidad de fichar al menos ese medio centro defensivo. Y aún así, el equipo estaría cojo. Le faltaría, como mínimo, un lateral derecho. Y yo apostaría por otro delantero. Pero vamos, eso ya no depende de las ilusiones de cada uno, porque si fuera por los aficionados, evidentemente habrían muchos más refuerzos. Vamos a hablar con José Ángel, hoy salía en rueda de prensa, y es un jugador que ha vivido una experiencia inolvidable. Por cierto, José Ángel Alonso, hermano de Jorge Alonso, el centrocampista de corte organizador, ex del Salamanca, como José Ángel, del Hércules, que llegó a estar incluso en la nómina de posibles candidatos a vestir la camiseta del Elche hace unos años. Un Jorge Alonso que a sus 29 años, después de volver de su aventura, creo que ha sido en Israel, estará ahora mismo sin equipo. Bueno, pues José Ángel, que ha visto un año mágico de venir la temporada pasada del Salamanca al filial en Segunda División B. Desde luego la apuesta le ha salido extraordinaria. En pretemporada convenció al míster. Era o Primera División con el Elche o tenía que marcharse cedido, no podía quedarse en el filial. Y no solo lo ha convencido, sino que ha sido titular en todo un Barça-Elche, en el Camp Nou. ¿Más no se puede pedir? Sí, hombre, claro, podríamos haber pedido que además de debutar en el Camp Nou hubiera conseguido el Elche una victoria. Pero bueno, para José Ángel, desde luego, la vida le ha cambiado en apenas un año. Bueno, la verdad que contento por debutar en un sitio como el Camp Nou ante un rival como el Barcelona, pero bueno, sensaciones un poco contradictorias por la derrota, por el partido que la verdad no fue el más cómodo de jugar. Bueno, siempre es muy difícil de jugar contra el Barcelona y bueno, pues aunque es muy difícil sacar algo positivo del Camp Nou, pues bueno, uno siempre se viene con mal sabor de boca después de perder. Se vio cómodo jugando de medio centro porque fue la novedad, sorpresa entre comillas, porque ya lo probó. Y además es un futbolista, como decía Fran Escribá en la previa, que ya venía jugando en esa posición en sus anteriores clubes, aunque donde jugó en el filial y donde aparentemente su posición natural es la de central. Yo creo sinceramente que no lo va a utilizar mucho, o por no decir casi nada, a lo largo de la temporada en esa posición, sobre todo si se ficha a Cañas o a un medio centro. Ahora, si no se ficha, sí que es posible que lo utilice con cierta asiduidad, sobre todo en los partidos fuera de casa y contra rivales difíciles. ¿Se encontró cómodo de medio centro? Sí, la verdad que me encontré bastante cómodo. Llevaba un tiempo sin participar en esa posición, ¿no? Lo había hecho en la última semana. Pero bueno, como te digo, dentro de lo incómodo que es jugar contra el Barça, porque bueno, al final te pasas casi todo el tiempo sin balón y defendiendo, pero bueno, me encontré bastante cómodo y bastante arropado, bueno, por todo el equipo. Que una cosa es que el entrenador, desde que vio a José Ángel, lo hubiese probado en esa posición de medio centro porque le encantaba, porque le veía posibilidades para jugar en ese puesto, y otra muy diferente es que se ha enquistado lo de Cañas, no se ha apostado por otro porque se confía ciegamente en Cañas cuando sabían que se iba a marchar la Roca, y a última hora el técnico se ha visto obligado a improvisar con José Ángel. Con lo que está claro que aunque hubiera venido Enzo Rocco, que no era para jugar en esa posición, o hubiera venido Cañas, estoy seguro de que el Elche no hubiera ganado en Barcelona. Pero ya estás obligando al entrenador a improvisar. Que yo recuerde, en todos los partidos que he visto a José Ángel en la pretemporada, el técnico lo ha utilizado de central. Porque esperaba que en el inicio de la liga tuviera ya su medio centro. Ya sé que lo de la Roca se hizo, no sé si demasiado tarde, pero muy adelantado el mes de agosto, pero lo de la Roca se sabía que se iba a ir. Hombre, los que escucháis esta emisora sabéis que yo llevo diciendo desde el mes de junio, cuando termina el Mundial, que la Roca no va a seguir en el Elche, porque va a aprovechar su año y su Mundial. Yo lo dije aquí públicamente en varias ocasiones. Ojalá me equivoque, pero la Roca no va a seguir en el Elche. Esa era mi intuición. Pero vamos, una intuición que puede tener cualquiera, que entienda un poquito de fútbol. Por tanto, Escribá se ve obligado a improvisar con un jugador que es central, que lo ha utilizado de central en la pretemporada, y el club no ha estado o lo hábil, o lo listo, o con el suficiente dinero, evidentemente no, y has tenido que improvisar. Alguien dirá, bueno, menos mal que ha sido contra el Barça, que de todas formas, pusiera el que pusieras, pues sí, seguramente si hubiera estado la Roca ahí hubiéramos perdido igual. Pero ya estás haciendo que el entrenador tenga que cambiar sus planes. Y eso no se puede consentir el domingo contra el Granada. Esa sí es tu batalla. Esa sí es tu liga. Seguimos escuchando a José Ángel. Si él se ve como una solución para esa posición, si finalmente no llegase ningún fichaje. Bueno, no lo sé. En principio, el primer partido... Vamos a escucharlo porque esta no era la respuesta. Ahora sí. Bueno, yo trabajo para jugar, ya sea en esa posición o de central o donde el míster lo considere necesario. Yo siempre he dicho que me encuentro muy a gusto tanto de medio como de central, y bueno, siempre estoy dispuesto a participar donde el míster lo requiera. ¿Y le beneficiaría el hecho de que finalmente no se pudiera fichar a un medio centro? Bueno, no lo sé. En principio, el primer partido sí que he jugado ahí, pero bueno, no se sabe si el míster va a seguir confiando en mí en esa posición. Entonces, bueno, es algo que, como te digo, no se sabe si me va a beneficiar o no. En cuanto al equipo, bueno, yo creo que si viene un refuerzo en esa posición, yo creo que será positivo para el equipo, y bueno, pues cuanta más competencia y más variantes tengamos, pues yo creo que mucho mejor. En la rueda de prensa se le volvió a insistir con el tema del el límite presupuestario, y si preocupaba en el vestuario el tema de lo de las fichas. No, y la verdad que nosotros estamos tranquilos, nos dieron las explicaciones pertinentes y ya está. Nosotros nos dedicamos a entrenar, a pensar en el partido del Granada, y como te he dicho antes, nosotros tenemos plena confianza en la dirección deportiva y confiamos en que esta semana se va a solucionar. ¿Y si no se soluciona? Bueno, pues tendremos que completar con jugadores del filial que son perfectamente válidos y bueno, pues ya se ha visto que cuentan para el míster y que no hay ningún problema para tirar de ellos. Se ve como el cuarto central, que en teoría, con la presencia de Lombán Pellegrín, el fichaje de Campanillas de Enzo Rocco, todos apuntábamos a José Ángel, si se quedaba como el cuarto central. ¿Él se ve como el cuarto central? Bueno, yo me veo con las mismas posibilidades que todos, ¿no? Ahora, el míster al final es el que decide. Yo, como te he dicho antes, trabajo igual que todos, intento ganarme el puesto igual que todos y intento ganarme las mayores oportunidades posibles. Estar preparado para cuando el míster crea oportuno jugar y ya está, no pienso en nada más. Hablaba de la alegría que supuso para él cuando se enteró de que le hacían ficha para el primer equipo y evidentemente también reconocía que debutar en el campo del Barça para él fue una gran y bonita sorpresa. Sí, bueno, la verdad que una alegría tremenda, ¿no? Primero cuando me aseguraron que me iba a quedar en el primer equipo, con ficha en el primer equipo. Y bueno, pues la verdad que el debut también fue una sorpresa, la verdad que no me lo esperaba. Pero bueno, como te digo, ya está asimilado, es un partido que recordaré siempre y bueno, pues ya hay que pensar en adelante y pensar en el siguiente partido contra el Granada. ¿Dedicatoria de este debut? Bueno, pues por supuesto a mi familia que es la que me ha apoyado durante todos estos años, a todos entrenadores y compañeros que al final son los que te ayudan a llegar hasta aquí. Y hablaba precisamente de su hermano, de Jorge Alonso. Bueno, pues él me dio la enhorabuena, ¿no? Como mucha gente, me dijo que él lo había hecho bastante bien, que estaba muy contento y nada más, ¿no? Bueno, hemos comentado un poco las situaciones del partido, pero bueno, normal, como con cualquier otra persona. ¿Seguirá de titular el domingo? Eso no se puede saber, ¿no? Sobre todo ahora que estamos empezando, yo creo que no hay posiciones fijas, ¿no? No hay ningún jugador fijo y bueno, pues yo creo que el míster, dependiendo de cada partido, supongo que utilizará a la gente que sea más oportuna para ese rival, para ese partido y para el tipo de juego que el míster quiere hacer contra ese rival. Teniendo en cuenta que el partido frente al Granada es a las 11 de la noche, ¿qué le diría a los aficionados para animarlos? Bueno, pues la verdad que es una hora un poco atípica, pero bueno, en la zona en la que estamos, por ejemplo, el tiempo no va a ser un problema, así que bueno, animo a todo el mundo a que venga a apoyarnos, no dudo de ello, porque bueno, si algo se caracteriza de este club es la afición que tiene y estoy seguro que acudirá al campo y vendrá a apoyarnos como siempre. Muchos alicientes en el partido del domingo frente al Granada. Primer partido ante la afición, debut en el Martínez Valero ante la afición, frente a un Granada en el que hay viejas rivalidades, se viene de perder frente al Barça, con lo que otra derrota supondría, eso sí, un palo muy duro. Lo de Barcelona se entiende perfectamente, lo de otra derrota ya sería empezar a dudar del proyecto de esta temporada. Y por eso hay muchos alicientes en este partido. Sí, la verdad que hay bastantes alicientes para que este partido sea importante. Pero bueno, sobre todo porque es el primero en casa, es el primero ante nuestra afición, como tú dices, el primero después de la derrota ante el Barça. Y bueno, pues queremos empezar a que salgan las cosas bien, a seguir mejorando. Y bueno, pues estoy seguro que el próximo partido será un buen partido para nosotros, que nos quedaremos con los 3 puntos y que todo el mundo saldrá contento de ese partido. Y para él, desde luego, en un año, en 365 días, la vida le ha dado un giro importante. Bueno, pues la verdad es que no, la verdad que no esperaba que salieran tan bien, ¿no? Venía con muchísima ilusión de Salamanca, venía con, bueno, un poco con el segundo año esa opción ya de estar en el primer equipo, pero bueno, al final no se sabía, todo dependía de mi año en el filial, de bueno, del año que hiciera el primer equipo, y bueno, la verdad que las cosas por ahora están saliendo fenomenal. Yo hice un muy buen año igual que toda la plantilla del Ilicitano. El primer equipo se quedó en primera división. Y bueno, al final yo he trabajado mucho en la pretemporada para poder conseguir y estar aquí. Y bueno, la verdad que no puedo tener ninguna queja. No tiene evidentemente ninguna queja. Y le preguntamos por Escribá, ¿cómo ve a su nuevo entrenador? Bueno, desde el principio me llama mucho la atención el trato que tiene con todas las personas. La verdad que me parece una persona muy agradable, muy, muy cercana y bueno, no solo con la gente del primer equipo, sino con la gente que subimos y que subíamos el año pasado del filial. Pues bueno, eso se agradece cuando vienes del equipo de abajo. Y por último, también le preguntamos por qué recuerdos le van a quedar ya para siempre del día de su debut, ni más ni menos que con la camiseta del Elche y en el Camp Nou. Pues sí, sobre todo, bueno, la imagen, por ejemplo, de cuando sales del túnel del vestuarios, ¿no? Ver el Camp Nou lleno, pues todo al final. Si te digo la verdad, estos días he seguido acordándome del partido y bueno, pues al final te vienen imágenes de muchas jugadas, de muchas situaciones del partido, de pues eso, de tener enfrente a jugadores tan importantes como los que había. Bueno, un poco todas esas cosas que ya te digo, me seguiré acordando durante mucho tiempo. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Nextep empiezan las superrebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Nextep, moda sport, todo al 50% de descuento. Nextep, queremos ser tu marca. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. En Nextep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Nextep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Nextep, queremos ser tu marca. Elche en punta. Rock-a-bye. Con Paco Gómez. Gonna be alright. Rock-a-bye. 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. La plantilla del Elche que esta mañana volvió a los entrenamientos para preparar ese partido frente al Granada. Por cierto, encuentro que va a dirigir Ignacio Iglesias Villanueva, el gallego, natural de La Coruña, que todavía no ha arbitrado esta temporada. La pasada campaña dirigió un total de 2 encuentros al Elche, que acabaron con una victoria ante el Getafe 1-0, aquel gol en el tiempo descuento de Boachí, gol clave también para la permanencia, pues como fue el de Rodríguez en Málaga o incluso el de Carles Gil también el día del Celta. Y también dirigió el partido contra la Real Sociedad, que el Elche perdió por 4-0. Yo creo que fueron el día del Barça y de la Real Sociedad, en Anoeta y en el Camp Nou, los dos peores partidos del Elche, que encajó nada más arrancar y bueno, fue un equipo completamente perdido en el campo y nada, no tuvo ningún tipo de capacidad de reacción. Bueno, pues vamos a ver si el colegiado pasa completamente desapercibido y no tenemos que hablar de él. Los precios para este partido son los generales, los del año pasado. Recordamos que los abonados, por supuesto, tienen la entrada dentro de ese abono. Y bueno, pues vamos a esperar que el equipo ilicitano sea capaz de dar esa primera alegría. Algunos todavía pues hablaban de lo que supuso el debut frente al Fútbol Club Barcelona, de ese balance, el partido frente al Barça, que bueno, pocos análisis se pueden hacer teniendo en cuenta la enorme superioridad, decía Víctor Horta, que el Elche tiene el 4% del presupuesto del Barça, 500 y pico millones contra 30, pues poco se puede hacer ahí, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, un solo jugador, Messi, ya cobra mucho más que toda la plantilla entera del Elche Club de Fútbol. Coro hacía este balance de ese partido. Como viste, ¿no? La primera parte estuvimos bien defensivamente, parecía que más o menos los teníamos controlados, que bueno, que estaban haciendo un buen fútbol ellos, pero que estábamos bien defendiendo, pero bueno, que nos costaba salir y eso creo que es lo que nos faltó, darnos un respiro y enlazar 3-4 pases y nos costó atacar. Y al final pues nos condicionó mucho el 1-0 y sobre todo con uno más ya en la segunda parte, primer minuto, recibir el segundo gol. Precisamente es lo que más se le puede criticar al equipo, o de lo poco que se le puede criticar al equipo, teniendo en cuenta dónde juegas y contra quién juegas. El que no generases ni una sola ocasión de gol, no llegases a puerta. Sí, para mí y para todo el equipo, ¿no? Lo que queríamos, pues, tener más el balón y como he dicho, pues, tener un respiro que estábamos todo el rato en nuestro campo y defendiendo, ¿no? Y cuando sales y enlazas varios pases, pues el equipo lo nota y no lo pudimos hacer. Para él, evidentemente, fue una decepción no llegar a portería. Ahora mismo, objetivo, solo pensar en un equipo, en el Granada. Sí, bueno, hay mucha rivalidad, ¿no? Después de lo que pasó hace años, no estaba aquí, pero me lo han explicado y bueno, para la afición y para nosotros, ¿no? Es importante sacar el partido adelante. Muy importante sacar el partido. Sí, por eso que también tenemos ganas ya de ganarles y a ver si puede ser ya el domingo. No olvidemos que el año pasado ganó los dos partidos del Granada. Aquí 0-1 con aquel gol de Iturra de cabeza en un lanzamiento de falta y allí aquel resbalón, si no recuerdo mal, de Damián, que supuso el gol del Granada y también ganó 1-0, o sea que no sacamos ni un solo punto de los 6 disputados con el cuadro nazarí. Bueno, pues mañana más, os espero a partir de la 1:15, aquí en la sintonía de Radio Marca Elche. Como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción, lo dejamos, que paséis una buena tarde, hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.